lo podré hacer. Yo no pude creer, me dio hasta un frío y mi alma cayó de sentimiento y con mi dolor voy a perder. Ay, Dios mío, Señor, ¿qué es lo que tengo? Esperanza se me aleja. Otro me arrancó lo que más quiero. Quiere de una vez borrar mi huella. Ay, que vivan felices. Ay, que yo voy a morir de pena. Ay, que vivan felices. Ay, que yo voy a morir de pena. Raúl Restrepo y mi compadre Carlos Torres Juárez. Sinceramente un día pedí perdón. Cuando se iban a unir nuestros caminos, llegó ese caballero y desvolvió. ¿Quién podrá resistir la sombra cruel que voy a ser yo? Cuando en sus brazos sientas temor de oír mi nombre delante de él. Nadie podrá impedir que tú me adores hasta el final y que en tu alma me llevarás por siempre a mí. Esperanza se me aleja. Otro me arrancó lo que más quiero. Quiere de una vez borrar mi huella. Ay, que vivan felices. Ay, que yo voy a morir de pena. Ay, que vivan felices.